Volvemos a estar en contacto con Fernanda Bertoldi. Buenas tardes, Fernanda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bueno, Fernanda, estamos bien y estamos interesadas todavía, seguimos interesadas y me parece que esto no va a decaer en la situación que se vive en la provincia hermana de Río Negro, con el caso de tu hijo y con otros niños y niñas que van por su propia identidad y que, como en el caso de Nino, han alcanzado el reconocimiento de parte de la sociedad y del Estado, y eso está probado, digamos, en un documento que refleja cómo se autoperciben estas pequeñas personas. La verdad es que, Fernanda, la otra vez nos quedamos con ganas de charlar un poco más acerca de Nueva Crianza, de este grupo de padres que se ha involucrado en cuerpo y alma para que sus hijos tengan una vida bien digna, bien completa y satisfactoria, y a la pasada, si me permitís, Fernanda, le dieron una mano también a la sociedad, abriendo algunas cabezas. ¿Cómo llegó el fin de año del 19 y cómo empezaron o cómo vislumbran este 2020 desde Nueva Crianza y desde tu casa también, desde tu familia, Fernanda? Y nada, terminamos el año por suerte con esa alegría de haber conseguido el cambio de identidad y bueno, y en la asociación de todos los inicios que se han hecho a raíz de estos trámites para las otras nuevas infancias que vienen también, que son varias. Así que esperando que este 2020 traiga como más rápido todos esos trámites, ¿no? Y bueno, ahora está en un impas la asociación, en el descanso, pero no así con nuestras familias, que seguimos pensándonos para a ver cómo vamos a encarar este año, tratando de abrir caminos para nuevas infancias que puedan expresar lo que les está pasando y que sus familias puedan acompañar. Definitivamente que las familias acompañen, lo habíamos estado hablando con vos, me voy acordando de arretacitos de nuestra charla del primero de noviembre. Mirá, se pasaron 2 meses y moneditas, sí. Pero se me hace presente que lo que sintetizabas y al punto en el que llegamos de decir, sin la familia esto no se puede, sin la familia y sobre todo sin el diálogo. Y ahí, bueno, me meto en algo más personal, si se quiere y si me permitís, Fernanda, para preguntarte cómo va esa cuestión que se construye todos los días con Nino. Nada, Nino sigue su vida tal cual la tenía antes, cada vez nos sorprende más con su definición, con su postura. Él siempre se plantó muy bien para expresarlo, y esto que decís vos, el acompañamiento, la escucha de la familia, es importantísimo. No es fácil, porque por ahí uno lo habla después de una vivencia de casi 2 años, pero al principio cuesta, pero es lo que hablábamos al principio, hay un niño o una niña que espera que sus mayores referentes, que son su mamá o su papá o su tía, tío, abuelo, su familia, ¿no?, quien esté acompañando en ese momento a la criatura, escuche y pueda allanarle el camino, acompañarlo a poder identificar qué es lo que le está pasando cuando no se siente cómodo en el género que le asignaron cuando nació. Para mí fue todo nuevo, para mí, para mi familia, y cuando lo charlamos en la asociación, nada, a todos nos sorprendió. Ojalá que las familias que escuchan las historias sea un poco más familiar si le pasa, si un hijo le está planteando esa incomodidad, un hijo, una hija, con respecto al género que le asignaron, bueno, que puedan saber que están hablando de una infancia trans, que no les sorprenda tanto o no entiendan bien qué es lo que está pasando. Un poco Nueva Crianza nace a raíz de esto, de familias que nos encontramos, que nos sucedía lo mismo y que al principio cuando nos tocó esa primer charla o ese primer planteo de nuestro hijo, fue eso, decir, ¿de qué me está hablando? Y no saber para dónde ir. Bueno, un poco Nueva Crianza viene a a mostrar un poco esto, de que hay una asociación, de que se pueden acercar, o por lo menos escribir para buscar información. Nosotros estamos en Río Negro y Neuquén, pero bueno, por ahí te pueden escribir de otros lugares y podés tener una conversación y de ahí buscar ayuda en la localidad que estén, ¿no? Definitivamente, Fernanda, definitivamente, y es tan así, o por lo menos estamos tan al consciente, al corriente de esto, que mientras estamos hablando, la producción va a publicar, va a compartir nuevamente la fanpage de Nueva Crianza, para que distintas personas de nuestra audiencia que se puedan interesar en esta temática, porque también hay que entender que está dejando de ser una problemática. Si estamos atentos y atentas a estas posibilidades que tiene el diálogo, que no debería haber faltado nunca en ningún hogar, ¿no es cierto? Tal cual, sí. Ojalá también empiecen a abrirse nuevos ámbitos en donde las charlas, en donde estas nuevas identidades, no son nuevas en realidad, en donde todas las identidades aparezcan, y nosotros apuntamos a que la escuela es un factor importantísimo, porque no existe lo que no se habla, siempre decimos lo mismo. Entonces, abrir caminos, abrir puertas para que estas infancias siempre estén visibilizadas y no sea una cuestión de que tengamos que esperar tanto tiempo o de que un niño o una niña tenga que pasar por tantas etapas para darse cuenta o poder poner en palabras lo que les está pasando. Quizás cuando todos empecemos a, lo hablábamos un poco de eso, ¿no? Empecemos a mirarnos como persona, sin identificarnos en hombre, mujer, trans o cis o lo que fuere, ahí recién quizás vamos a estar un poco más abiertos para que todo esto no sea algo novedoso o quizás que nos sorprenda. O que incomode, pero me quedé con esa que tiraste a la pasada, que dijiste que se ve que la hablan en Nueva Crianza, que no existe lo que no se habla. Mirá qué sencillo y qué revelador, Fernanda. Sí. Vos sabés que estoy entusiasmado con la página y estaba viendo, espiando, no lo puedo escuchar, pero estuve espiando un videito que ha preparado seguramente una compañera tuya, según dice la publicación, sí, un videito que sintetiza más o menos lo que hicieron, las actividades y el laburo que estuvieron llevando adelante durante el año 19. ¿Vos te animás a hacer una reseña? Sí, fue muy movido. Yo participé en pocas. Yo justo el año pasado estuve transitando un embarazo, así que en julio fui mamá nuevamente. Estuve en algunas oportunidades. Gracias. Pero fue un trabajo increíble desde la asociación, tanto Verónica como Néstor, Daniela, Betiana, Lucía. Seguramente me voy a olvidar, hay unas chicas que aportan, que son amigues del taller, que hacen un taller que se llama Creciendo, así Creciendo con S, donde participan también las niñas, tanto Nino como sus hermanas, y así con toda la familia de las chicas y chicas trans. Entonces se hace un trabajo increíble. Y bueno, fue muy movido. Por eso también están ahora de vacaciones, todo como descansando, encarar con todo el año. Siempre ahí. Cuando por ahí te relajás un poco y pensás, qué bueno, se abrieron un montón de puertas y ojalá esto va decayendo. Y bueno, y por ahí pasan cosas que te hacen dar cuenta que no, que todavía falta un trabajo bastante largo. A conciencia creo que la sociedad está tomando y es mucho lo que se va haciendo. Pero bueno, de repente te encontrás con cosas que decís, bueno, nos falta, todavía no hay la suficiente información como para que la sociedad deje de excluir estas realidades, ¿no? O hace un poquito un comentario justo esta semana así a nivel nacional de un periodista, y bueno, también esas cosas a las familias como que nos hacen ruido todavía. Y queremos luchar por eso, tenemos niñas pequeñas que queremos que crezcan totalmente en libertad y en igual condiciones que todas las infancias, que no tengan que andar explicando nada ni ser objeto de ningún tipo de comentario discriminador. Claro, y bueno, eso tiene que ver con la plenitud, con crecer en plenitud y desarrollarse en plenitud, pero además, Fernanda, no nos cabe ninguna duda de que los que se tienen que hacer de nuevos argumentos o tienen que ponerse a estudiar son los adultos. Esto no cabe la menor duda. Hay una muestra en el trabajo que están haciendo desde Nueva Crianza también de cuál es el compromiso de las madres y los padres, que están dispuestos a acompañar a sus criaturas, a sus hijes, en todo lo ancho de esta avenida, que es un crecimiento grupal, que es un crecimiento para todos lados. La verdad es que me parece que son un ejemplo. Están también felicitando o saludando a cada asociación, a cada colectiva u organización que los ha acompañado, que les ha acompañado, sí. A las facultades, a cátedras, a universidades. ¿Te acordás de alguna en particular, de alguna institución intermedia, de alguien o de algunas personas a quienes agradecerles específicamente? Digo, porque también transitaste un embarazo, pero anduviste por varios pasillos también el año pasado. Sí, yo particularmente, nada, estas amigas que te digo que van a la asociación y aportan desde el lado, porque nosotros como familia es un compromiso indiscutible, ¿no? Desde el amor, pero estas personas que se acercan a aportar de su ayuda, de su escucha, de su estudio, para aportarnos y hacer un poquito más enriquecedor todo el trabajo de Nueva Crianza, bueno, eso no tiene precio, porque en realidad, así literal, no tiene precio. Ellos van porque quieren y porque lo sienten. Pero bueno, organizaciones en particular a las áreas de diversidad, que espero, en particular la de Río Negro, que siga creciendo, que se siga afianzando. Hicieron un trabajo increíble acá el año pasado en cuanto a charlas y capacitaciones, con profesionales que han dado muy buena cátedra, ya sea Francisco Paqui Sevilla, que por ahí debe estar nombrado, pero son varias. Después el área de la Dirección de Diversidad de Neuquén, que ha trabajado y viene trabajando hace años en la provincia y lo hacen de una manera muy, muy responsable y haciendo cumplir todos los derechos. Y así a cada institución, no me quiero olvidar de ninguna, estoy acá hablando así de las charlas que me acuerdo, que he participado. Después hubo mucha convocatoria desde los institutos de formación docente, que eso está bueno también porque ves el compromiso que tienen de querer llevar esta temática a las aulas, y que es lo que hablábamos al principio, no hay ninguna duda que desde la escuela va a ser la mayor información donde puedan adquirir los chicos trans, cis y lo que fueron, ¿no? Todas las personas, porque nosotros decimos, bueno, nosotros nos toca como familia, pero en realidad toda la sociedad tiene que estar informada. Esa es la única manera de que uno pueda hacer todo más justo y nada, eso. Y dar el marco más adecuado para que crezcan, exactamente. Fernanda, sí. Da gusto escucharte, pero además, si no entiendo mal, también hay muchas familias que no tendrán que preguntarse por ninguna particularidad de sus hijes, pero también este mensaje de que el camino es el diálogo y la escucha, sobre todo de parte de los adultos, la escucha, les puede llegar a aportar muchísimo, muchísimo a una mejoría de vida, porque no podemos tampoco dejar de pensar que detrás de no comprender o de los prejuicios también hay una cuota de violencia, hay una cuota de desentenderse del destino de estas pequeñas personas que hoy por hoy por ahí andan a la sombra de uno o de una. Creemos tu mensaje es maravilloso, Fernanda, ¿eh? Claro, es eso, dejar el mensaje de que no es fácil, pero que no hay que tener miedo, que si como familia no damos cuenta de que podemos estar transitando por una situación de alguna infancia trans, e informarnos, nada es seguro, pero informarte no te va a hacer nada, ni lo va a hacer a tu hijo trans, ni no trans por no informarte, pero si lo fuera, va a hacer que vos te informes, que acompañes, y a esa criatura, sobre todo, darle una infancia feliz, que es lo que nos pasa. No digo que sea fácil, es difícil por esto, por la falta de información, por el miedo, por el prejuicio, pero uno después cuando lo empieza a transitar se da cuenta que no hay otra manera, que desde el amor, desde el acompañamiento, todo se lleva más fácil y nada, es sacarse esos mitos que por ahí, o esos prejuicios más que mitos, que uno tiene impuesto, y nada, y acompañar sobre todo, es eso. Hay que romper el aislamiento, además, Fernanda. Eso sí. se sobreentiende, o se puede leer entre líneas en cada una de las frases y de estas conversacioncitas que hemos tenido y que son muy, muy alentadoras. Sabemos que le estamos abriendo una puertita o encendiéndole una luz a algunas personas que necesitan de tu experiencia, de esa sabiduría y ese amor de madre que se te nota, pero mira, desde lejos. Estamos convencidos de que esto es lo mejor que podemos hacer para ser mejores nosotros y para que la sociedad empiece a entendernos a los individuos y a las individuas cada vez más, y porque al final la sociedad es para nosotros, ¿no es cierto? Así que sí. Estamos muy agradecidos, Fernanda, por este nuevo contacto, ¿eh? No, yo agradecía a ustedes por el espacio. Y nada, solo espero esto, que sirva para abrir caminos, para que nuevas familias puedan empezar a abrirse y acompañar a las infancias y adolescencias y adultos, adultas también, que por ahí no hayan podido todavía hacer ese paso o dar el paso de descubrirse y ser, nada más que ser, ¿no? Es esto, se trata un poco de eso, ¿no? De ser una persona feliz. Muy bien, muy bien. Bueno, ya me contaste que están juntando, reuniendo energías, de paso descansando un poco porque piensan encarar el año como con todo, como el año pasado, me imagino, que ha sido también una especie de coronar el trabajo de todo ese arduo año con la obtención de la nueva documentación de tu hijo. Así que, bueno, esperamos que este año cumpla con todas las expectativas que tienen y que además sigan dándonos esta gran lección de cómo se vive en sociedad. Fernanda, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un beso. Un beso. Ahí está Fernanda Bertoldi nuevamente hablando con la siesta que nos fue para tendernos una mano y ayudarnos, acompañarnos en este pasillo que nos conduce directamente a ser una sociedad mejor. Arranca acá, de raíz la cosa entera, está todo tranca.